¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! Hola, bienvenida. Pasa, pasa. Yo soy Mariano, el padre de Miguel y Alicia. Encantada. ¿Cómo está, señor López? No, no, señor López, no. Puedes llamarme Mariano. No tengo 80 años. Ah, vale. Mariano, entonces. Mira, te presento a mi familia. Esta es Pilar, mi mujer. Y esta es la abuela Concha, la madre de Pilar. Bueno, y a mis hijos Miguel y Alicia ya los conoces. Es un placer. ¿Qué tal el viaje? ¿Estás cansada? ¿Te sirvo un café, eh? Estoy muy bien, gracias. La ciudad es preciosa y pienso que Miguel y Alicia son geniales. Me encantan mis nuevos hermanos. ¡Qué bien! Oye, ¿tienes hermanos de verdad? No, soy hija única, pero tengo muchos primos. Mi padre tiene 8 hermanos. Somos una familia muy grande. Nosotros también. Alicia y yo tenemos 7 tíos y 23 primos. ¿23? ¿En serio? Sí. Y la más mayor ya está casada y tiene un niño de 1 año. Oye, ¿te gustan los animales? Sí. En Italia tengo 2 gatos. Se llaman Fufi y Max. Pues nosotros tenemos un perro que te quiere conocer. ¿Lo llamo? ¡Claro! ¡Rudy! ¡Hola, Rudy! ¡Madre mía! ¡Qué grande eres! Bueno, muchas gracias por esta acogida. Sois una familia estupenda.